El fin de semana pasado se realizaron dos eventos simultáneos, el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Hachal, a partir de 24 hasta el 27 de marzo, y simultáneamente se estaba realizando el encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, justamente donde o la cual integra Federico Soria, y se trabajó también, o se trató de trabajar un poco articulada a partir de, bueno, de combinar o confluir en propuestas conjuntas desde lo que es la Patagonia y lo que era el resto del país. Lamentablemente ningún compañero de la Patagonia pudo participar de la UAC por estarse llevando adelante este evento, pero bueno, sí salieron algunas actividades conjuntas para llevar adelante, sobre todo en apoyo al pueblo de Hachal, que hoy la verdad que, bueno, ustedes estuvieron hablando durante la semana sobre lo que está pasando allá, pero están muy muy conmovidos y muy muy una situación muy muy difícil la que están viviendo por la situación de Hachal, no solo por lo que hacen a los derrames y a la calidad del agua que se ha visto comprometida a partir de los antes se sabía de un solo derrame, ahora se saben de múltiples derrames y la realidad es que bueno, el pueblo se vio atravesado por eso y este impacto, este derrame tuvo, o sea, este derrame tuvo un impacto no solo a nivel de lo que es lo sociosanitario, sino también a nivel de lo social. La sociedad se encuentra bastante dividida con respecto a la gente que apoya la megaminería, claro, por trabajar en la mina o por quizás por mero desconocimiento, y la gente que está en contra y que trata de visibilizar esto que está sucediendo allí, que el agua es inconsumible, o sea, la realidad es que la gente compra agua hasta para lavarse los dientes por miedo a lo que pueda llegar a suceder. Ya nos contaban de que hay un niño enfermo, que un niño intoxicado que le detectaron cromo y arsénico en la sangre. Así que bueno, la verdad que sí, fue esa parte, perdón, te corto, Godi, pero esa parte de la división del pueblo también es terrible al momento de encarar la cuestión, porque se da una fractura dentro del mismo tejido social del pueblo que hace muy difícil después también poder arrimar posturas y arrimar puntos de acuerdo que no quede entre pro y anti, y todo lo que hay en el medio desaparece por completo. Y son las miradas. Yo me quedé sorprendido cuando estuve en Catamarca, una vuelta que pude ir por allá, y estaba la fiesta del poncho, que era reconocida como fiesta del poncho, había pasado a ser la fiesta del poncho minero. Ahí, claro, se llamaba del poncho minero, y había toda una cuestión de stand y una cuestión de propaganda y de merchandising de la cuestión minera galopante, y estaba la gente que no compartía esa mirada, todo, que directamente estaba afuera de la fiesta, no dejaban ni siquiera ingresar a la fiesta porque tenían identificados todo, y los mismos pobladores eran los que hacían también los cordones de seguridad de la mega minería. O sea que era una cosa, viste, que se torna muy pero muy densa de poder llevar adelante. Sí, la verdad que es como bastante impactante, porque uno no se imagina que puede llegar a ser así, de que algo, una empresa termine dividiendo las aguas tanto en una ciudad, al punto de que contaban de que existen familias divididas, o sea, gente que no se lleva más con familia, con amigos, por el tema de megaminería. Y es un pueblo relativamente chico porque tiene 20.000, 28.000 habitantes, y la realidad es que vive totalmente dividido, y que la gente que apoya a la asamblea Hachal No Se Toca ha sufrido represalias, ya sea en cuanto a en su trabajo, o sea, aprietes o cosas así. Inclusive nos contaba una chica que ella es docente y que no se pueden expresar mucho en la escuela en cuanto a la megaminería, porque luego sufren amenazas de ser despedidos o cosas por el estilo, que amedrentan un poco la lucha, porque esa es la realidad. Sí. Inclusive nos contaban que, no sé, hasta el cura del pueblo es totalmente prominero, claro, y anda por los pueblos hablando de los beneficios de la megaminería, lo cual obviamente es terrible. Ellos lo que plantean es que el fallo del juez Oritja de Hachal es bastante parcial, porque planteó una multa a 9 personas de la, ellos lo llaman 9 perejiles de la empresa, pero la realidad es que a quienes ellos apuntan como los verdaderos responsables es al ex gobernador Gioja, que desde el lugar de senador y diputado y posteriormente de gobernador impulsó leyes mineras para que San Juan se convierta en un territorio pro minero, y además no solo impulsó leyes, sino que también generó dentro del pueblo una conciencia o una identidad minera. Así que bueno, ellos apuntan principalmente al gobernador Gioja. También debemos decir que en las escuelas de estas provincias, en este caso en Cuyo, no solo los docentes tienen dificultades para expresarse en contra de la megaminería, sino también que muchos de los manuales o muchos de los folletos que circulan son folletos financiados por las mineras, donde se habla justamente de estos beneficios, tanto laborales como económicos para la provincia. Son folletos, publicidad financiada por las mineras, y tenemos testimonios para compartir. Que nosotros estuvimos hablando justamente el día martes acerca de lo que sucedía allá, y la casualidad da que estamos sintonizados con la señorita Godi, con la gente de Tinta Verde, en realidad, que también estuvieron hablando con Silvina Dos Santos, ¿verdad, Godi? Sí, de Los Santos. Ella es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, y viene luchando desde el año 2004 en contra de la megaminería. Y bueno, estuvimos hablando un poco sobre lo que es hoy la situación en Hachal. Así que si quieren vamos a escucharla. De todas maneras, lamentablemente perdimos la partida desde el punto en que las leyes mineras estaban hechas justamente para que existiera la mega minería acá en nuestra provincia. Quiero decir con esto que el ex gobernador Gioja hizo un trabajo estratégico impecable, si se quiere, ya que en los años 90 impulsó como 20 leyes de la vergüenza sobre la minería. Las impulsó mientras estaba de diputado, después llegó a ser senador nacional, en donde logró que fueran sancionadas y aplicadas, y a partir de eso la instalación de la megaminería en nuestro territorio. A partir de 2005, Veladero empieza a funcionar, también estaba, digamos, en factibilidad el proyecto de Pascualama, que es el proyecto binacional. También en el departamento de Iglesia, distante estas dos minas, unos 180, 190 kilómetros de donde estamos paradas nosotras ahora desde Hachal, en plena cordillera. Bueno, eso nos volvió a reunir como asamblea, de nuevo con las convocatorias, con la información, pero sin lograr, lamentablemente, que eso no se pusiera en funcionamiento. Empezó a funcionar también Pascualama, y con el transcurso del tiempo, nuestros hermanos chilenos son los que, a través de investigaciones, ¿no?, marcaron algunos puntos de incumplimiento por parte de la empresa Barrigol, que explotaba que explota, ¿no?, en la mina Pascualama, logra suspender la actividad durante, que todavía está suspendida, pero que por informaciones que tenemos prontamente va a iniciar su trabajo, va a reanudar su trabajo, ¿no? Escuchábamos ahí entonces a Silvina de Los Santos, que mencionaba acerca de Hachal y de también las políticas que se han dado al respecto y la responsabilidad de los gobernantes. Sí, exactamente. Además, bueno, además de lo que es la mina Veladero, que produjo el derrame en septiembre del año pasado, también en las cercanías de lo que es la zona de Hachal e Iglesias, se encuentra el proyecto binacional Pascualama, explotado también por la empresa Barrigol, el cual, gracias al accionar de una asamblea de Chile que detectó irregularidades, incluso cuando en Chile todavía no se está explotando, simplemente está en la etapa de exploración, detectaron determinadas irregularidades que lleva adelante la empresa y lograron frenar el proyecto. Pero bueno, como contaba Silvina, pareciera ser que este año se va a reanudar, así que hay que estar atentos. La realidad es que, como bien contaba Silvina, la empresa o la minera Veladero no se encuentra en el departamento de Hachal, sino en el departamento de Iglesias, y en Iglesias la situación es aún peor, porque la empresa directamente da dádivas a la gente del pueblo. Contaban que, por ejemplo, suena hasta gracioso, pero que la empresa paga tortas de cumpleaños, fiestas de 15, y de esa forma se va comprando a la gente del pueblo. Entonces la asamblea en contra de la megaminería ha quedado reducida a unas pocas personas, y el resto de la sociedad, que son unos 7.000 habitantes, están totalmente a favor y defienden la megaminería como un modo de vida y como un proyecto a seguir. Y la realidad es que, bueno, ellos son uno de los también de los afectados, porque Iglesias es uno de los departamentos que consume agua de lo que es la cuenca del río Hachal. Un amigo de Esquel me decía que en la cuestión de no a la mina de Esquel, el famoso no a la mina de Esquel, un poco este proceso así de concientización, este proceso de responsabilidad, lo habían tomado los docentes al momento de hablar en las aulas y contar un poco qué era lo que sucedía, también para que los niños lleven también y transmitan eso en las casas, y a partir de ahí también genera esta cuestión de esa conciencia colectiva que se generó en Esquel y que quedó marcada, más allá después de lo que hayan hecho sus representantes. No a la mina de Esquel es muy famoso, y me decía que, bueno, una labor fuerte en ese no a la mina lo jugaron los docentes, por esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se divide y cómo se promete. Un cura que va y todos los domingos dice que viva la mina, que te pagan la fiesta de 15, te pagan el cumpleaños, te llevan regalitos, te llevan la torta, hacen que se ponga, la verdad, que la realidad muy complicada para los pobladores. Sí, exactamente. Además, el problema la diferencia con la zona de Esquel es que las políticas llevadas adelante en la provincia de San Juan van en contra de este tipo de prácticas, y los docentes, si hablan de la megaminería o en contra de la megaminería en las escuelas, pierden su trabajo, entonces no les queda otra que no poder hablar en las escuelas de esto. Y bueno, inclusive también las personas que trabajan o en la minera o en la municipalidad no pueden acercarse a la carpa. Desde hace 5 meses que se mantiene una carpa en lo que es la plaza principal de Hachal, frente al Palacio Municipal, y la realidad es que a quien ven acercarse a la carpa, después actúan contra esa persona. Inclusive una vecina del departamento de Iglesias contaba que ella, a partir de que empezó a hablar y a difundir lo que generaba la megaminería, la golpearon en la vía pública, le dejaron marcas en la cara y todo, bueno, porque es por ser una de las pocas personas del pueblo que habla y que lucha contra la megaminería. E inclusive nos contaban dos jóvenes del pueblo de Hachal que ellos, a partir de lo que sucedió del derrame, decidieron acercarse al departamento de Mogna, que es donde termina y confluye el río Hachal, y que es el sector más contaminado, porque, bueno, al ser donde termina es donde va a parar todo. Claro. Y la realidad es que es un pueblo sumamente chico, hablaban algo así de 100 o 200 habitantes, y que se acercaron a hablar sin decir que eran de la asamblea, simplemente diciendo, bueno, nos enteramos del derrame, estamos preocupados, y que la gente no quería hablarles directamente, no les dirigió la palabra, y que la única persona que lo hizo le dijo que ellos no tenían ningún tipo de problema con el agua, que no había nada en el agua, y uno no sabe si es por desconocimiento, también porque la empresa, desde la empresa y desde el Estado han trabajado o han hecho un trabajo fino en generar que o asociar la megaminería al progreso, que impida que se vean este tipo de impactos que genera la megaminería en las sociedades en las que se instala. Tenemos un fragmento más de Silvina de los Santos para compartir, ¿verdad? Sí, exactamente, un fragmento en el que ella habla qué es lo que viene para la asamblea de Hachal en el próximo tiempo. Sí, lamentablemente ahora, en cuanto a la acción judicial que teníamos en Hachal, que era a través de un recurso de amparo que se presentó 2 o 3 días después del derrame, ya como que no tenemos nada que hacer porque no formamos parte de la querella. Entonces el juez Orirja de Hachal determinó una sanción para 9 operarios de la mina, de 9 responsables, que son 9 perejiles en realidad, con la aplicación de una multa de 100.000 pesos a cada uno, pero que en ningún momento ni siquiera menciona los verdaderos responsables, que son el ex gobernador José Luis Gioja, el ex titular de hidráulica, el señor Millón, y el ex secretario de minería de la provincia de San Juan, el señor Felipe Saavedra, entre otros más, ¿no? Hay muchos otros responsables, pero 3 principales son ellos, que ni siquiera figuran en la causa del juez Orid. Lamentablemente, él tomó una decisión, para nosotros muy equivocada, de solamente enjuiciar a 9 personas, sin tener en cuenta el verdadero daño que se le ha hecho a la comunidad y al ecosistema, ya que en ningún momento, a pesar del reconocimiento del derrame por parte de la justicia a través de los peritajes que se han realizado y del resultado de los análisis hechos, decidió que aplicar una nada más que multas y no suspendió la actividad, es lo que debiera haber hecho para resguardar, digamos, la salud de la población y del ecosistema. Por otro lado, la Asamblea Cachal No Se Toca es parte de la querella en la causa que inicia de oficio el juez federal Casanelo en Comodoro Py, y es sobre lo que estamos caminando en ese sentido, ya que formamos parte de esa causa y es lo que vamos a vamos a seguir detrás de eso en ese sentido. Y por otro lado, la Asamblea sigue haciendo acciones, ¿no?, dentro de la comunidad, que tienen que ver básicamente con la información, ya que nuestra comunidad está bastante desinformada. Ahí escuchamos a Silvina de los Santos, de la Asamblea de Cachal, que contaba un poco, Godi, como mencionabas, lo que viene a futuro, ¿no? Sí, exactamente. Y también los pasos a seguir en cuanto a la cuestión legal. Como ella contaba, bueno, de una causa no les permitieron formar parte de la querella, pero de la otra sí. Entonces, bueno, ellos están atentos a ver lo que sucede con esa causa y también para que no se trabe, porque la realidad es que este tipo de causas suelen trabarse en la justicia y tardar años en resolverse, y para cuando se resuelva ya la empresa se va a haber ido. Y lo que ellos están exigiendo es la remediación y la prohibición de la megaminería en la provincia, lo cual es un poco difícil de alcanzar por la identidad de San Juan, muy ligada a la megaminería. Inclusive uno de los principales, hasta hace poco, uno de los principales equipos de fútbol de San Juan, que San Martín de San Juan, tenía en su camiseta el logo San Juan Minero. Totalmente. E inclusive uno ingresa a San Juan y muchísimos de los carteles rezan San Juan Minero. Y bueno, ellos están tratando de revertir eso, esa idea de la identidad asociada a la megaminería, cuando la realidad es que San Juan tiene producciones de vino que no están o no son complementarias con lo que es la megaminería, porque la realidad es que la producción de vino necesita del agua, y necesita de agua sana y limpia, y no el agua que existe hoy en Cachal o en toda la zona de la cuenca del río Cachal. Y bueno, es tratar de construir una identidad asociada a una práctica que es sumamente contaminante, que genera muerte y envenena a la gente, pero bueno, que en el imaginario se asocia al desarrollo como otras de las prácticas que se llevan adelante en el país, ¿no? ¿Cómo estuvo el encuentro, la UAC? La verdad que estuvo muy bueno, fue muy constructivo, también muy centrado en lo que es Cachal, en cómo se puede ayudar a la gente de Cachal a difundir y a mantener en vigencia, en agenda pública, lo que sucede allá. También se pensaron actividades conjuntas en todo el país en defensa de la o en contra de las diferentes prácticas contaminantes que se llevan adelante, y por último se decidió que la próxima UAC se realice en La Rioja a fin de año, en La Rioja capital, también tratando de apoyar a la gente de La Rioja, que bueno, existen lugares como Famatina que lograron poner 5 mineras, pero que bueno, todo el tiempo saben que están esos proyectos agazapados esperando a salir y que a la gente se desmovilice para impulsar este tipo de proyectos, ¿no?